Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Con el nuevo álbum de Sting en vivo inicia hoy el sabor de la noche. El disco se llama My Songs Live, salió digitalmente y está la canción con la que empezamos hoy el programa y también con la que empieza ese disco, un clásico que él originalmente grabó con The Police en 1979. Message in a Bottle, le saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Turno ahora para uno de los grandes éxitos del momento, una canción que tiene el mismo título que otro clásico de The Police. Aquí está Arizona Servas con esto que dice así, Roxanne. Off of the gram. Bitches love the gram. Oh, wait, shit. Los eternos e inolvidables sonidos de Queen. A esta hora en el sabor de la noche, un clásico de 1978, la canción Crazy Little Thing Called Love. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Turno ahora para algo del 2003, el señor John Mayer con esto que dice así, Daughters. De la película Batman Forever, U2 llega con un clásico de 1995, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Luego vamos a oír otra canción icónica de esa banda sonora, tal vez el éxito más grande de Seal. Pero lo vamos a oír en unos minutos después de esto, después de Amy Winehouse con una canción del álbum más importante de su carrera, Back to Black del 2006, ganador de varios Grammy, entre esas le valió a ella el Grammy a la mejor nueva artista. Aquí está You Know I'm No Good. En el sabor de la noche le saluda Emilio Sánchez. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Seal, de la película Batman Forever de 1995, Kiss from a Rose. Les saluda Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche y el turno es para lo nuevo de una de las grandes artistas que tiene el R&B en la actualidad, una mujer que se conoce por clásicos como Fallen, como Karma, como Empire State of Mind con Jay-Z, me refiero a Alicia Keys. Ella llega ahora con esto, son las 8:30, el turno es para Alicia Keys con Time Machine. Robert Palmer, que en paz descanse, con una canción sota de 1986, su éxito más grande, la canción Addicted to Love. Soy Emilio Sánchez y el turno es para Mariah Carey, que por estos días está pasando por un muy buen momento. Su canción All I Want for Christmas is You finalmente llegó al número uno en Billboard después de 25 años, una canción del 94, y eso le da a Mariah su primer lugar en Estados Unidos, número 19. Y además acaba de lanzar hace unos meses un sencillo que está espectacular, que es lo que vamos a oír ahora, de la serie Mixtish de ABC. Son las 8:38, Mariah Carey in the mix. Un éxito del año 2000, un grupo de Francia, Mojo, con Lady Hear Me Tonight. Le saluda Emilio Sánchez y el turno es para un cantautor inglés, un hombre que tuve el placer o honor de entrevistar para los originales recientemente, el señor James Blunt, famoso por temas como 1973, como You're Beautiful. A esta hora, 8:46, ya casi, llega con un tema de su nuevo disco, I Told You. Candyman, un éxito del 2006 de Cristina Aguilera, de su álbum Back to Basics. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar El Sabor de la Noche con un éxito del año pasado, una colaboración entre Cigala, French Montana, Ella Eyre, Meghan Trainor. La canción se llama Just Got Paid, exitazo. Son las 8:51 y con esto nos vamos a despedir hoy en El Sabor de la Noche. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, Orlando Rivera, Jonathan Saavedra, Laura Hoyos, por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales.